Hoy vamos a hablar de Josefina Rovirosa, una pintora que está haciendo una muestra en Mosto y Rojas Arte. Presenta su serie Bosques. Bueno, esta muestra comenzó ahora el 1 de marzo, hace unos días, y dura hasta fin de mes, hasta el 30. Bueno, ella es una pintora que ronda ya los 80 años casi, y pinta desde los 20 y pico más o menos. Viene de una familia aristocrática, vivió en el Palacio Sanssouci, tiene como una vida no muy feliz, en una infancia no muy feliz. Mirá vos, pensé que ibas a decir lo contrario por el recorrido amplio, ¿no? Un recorrido amplio, pero ella habla un poco, bueno, también he leído algunas entrevistas y habla de su niñez poco feliz con relación a las niñeras. Bueno, todo eso devino en su pintura, toda esa angustia, toda esa soledad. ¿Por qué? Fundamentalmente, ¿qué representa su pintura que intenta plasmar? Todo lo contrario. Ajá. Ella cuenta que, bueno, primero que tenía una disritmia cerebral, que era mucha angustia acumulada y que, bueno, que se fue sanando con la pintura y, bueno, también con otras cuestiones, ¿no? Meditación entre ellas, muchas cosas que ha hecho ella, pero por ella misma cuando fue grande. Tenía hijos, tuvo hijos muy joven, desde los 19 años se casó, tenía hijos, y ahí fue donde comenzó a pintar. Su obra muestra luminosidad permanentemente. Tiene como una mirada sobre la realidad y busca hacer visible lo invisible ella. Ella pinta, digamos, mucha como una energía, muchas líneas, tiene texturas, toda una reminiscencia a esto de la naturaleza y a lo que es la energía de la naturaleza. O sea, un rescate de lo vital en contraposición a su sensación infantil oscura. Sí, eso es lo bueno, como en un principio es lo que ella cuenta, ¿no? Cuando uno a veces hace el camino de la pintura, uno no se da cuenta qué es lo que está haciendo, pero con la lectura que uno puede hacer a través de los años, dice, tuve esto, y empiezo a pintar esto, y me pasó por esto, uno va haciendo un camino y dice, bueno, puedo leer que la pintura, yo representaba algo totalmente opuesto a lo que me pasó, pero es algo, me parece una lectura posterior, no creo que haya sido una intención. ¿Y es una mujer muy conocida dentro del ambiente pictórico o forman parte del under de la pintura? No, es muy conocida a nivel nacional y a nivel internacional. Ha sido directora del Fondo Nacional de las Artes, es miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, ha participado del Instituto de Itela, estuvo paralelamente, digamos, no estuvo dentro del grupo de la neofiguración, pero sí era en ese momento, era paralelo a eso que ya estaba realizando su obra, ¿no? Esta obra medio abstracta, que por momentos roza el expresionismo abstracto. A lo largo de su carrera ha hecho varias tendencias, digamos, ¿no? Dentro del romanticismo también podemos ligarla a su obra. ¿En algún momento entró por la vía de la representación o siempre apeló a la idea de energía y esta cuestión de la luz y la presencia de lo abstracto como eje? Una adicción a la representación, ¿no? Ella también determina su obra, la representación que ella hace es abstracta en general, pero también tiene un título la obra. Por ejemplo, esta serie se denomina Bosques. Ajá. Y son tintas, ¿no? Y uno las ve y sin el título puede uno pensar en el bosque, puede pensar en otra cosa. Pero ella alude a la naturaleza, un poco al hombre también, a las sensaciones, a veces a las soledades en el medio de la naturaleza. O sea que intenta con el título suplir la falta de representación tradicional en el sentido fotográfico, claro. Digo, ¿no? Sí, es como una sugerencia propia. Y después el espectador, digamos, define a su modo. Sus obras son muy dinámicas. Tiene el movimiento, tienen fuerzas, tensiones de color, tienen brillos, opacidades. También a veces tiene pequeños tamaños, 50 por 70 más o menos, y otros tamaños mucho más grandes, y bueno, siempre con acrílico. No hay una cuestión del tiempo presente. Y bueno, pero siempre su hilo conductor es la naturaleza y esta realidad invisible que ella la hace visible en su obra. Erika, ¿en algún momento es una pintora que haya hecho su propia escuela? ¿Tiene como un recorrido propio? ¿Ha formado gente con el mismo estilo? No, ella no ha dado clases. Incluso no figura en ningún lado, pero si ha estudiado tampoco eso se... No está en el dato en ningún lado. Ajá. Debería llamarla a esa. O sea que en realidad en principio parece ser como autodidacta o al menos sí, así... Sí, debe haber tenido alguna formación en realidad estética, porque es una mujer que, bueno, que también formó parte de distintas instituciones de arte y alguna formación estética en su vida aristocrática habrá tenido. Erika, ¿tiene alguna vinculación con el campo de la escultura sobre el volumen, en el sentido más material de la palabra volumen, o solamente va sobre la tela y la pintura? No, esa es sobre pintura, y bueno, también puede ser dibujos, digamos, esto de la tinta, ¿no? Se escribe más dentro del dibujo que de la pintura, pero siempre hay dibujo y pintura. La representación bidimensional, digamos, no fue a la tridimensión. Por lo tanto, todos aquellos que quieren conocer la obra de esta pintora, ¿se acercan a dónde? A Paraguay 934, primero G. ¿Y es una entrada gratuita? Sí, la Galería Mosto y Rojas Arte, hasta el 30 de marzo. Hasta el 30 de marzo. Sí, muy bien, Erika. De 11 a 19. ¿Vos querés agregarnos algún dato más, alguna información sobre el mundo de las galerías de arte? Y bueno, no, también está la muestra de Remo Bianchetti que abre ahora el 5 de marzo, hoy, y en el Centro Cultural Recoleta. El autor se llama Remo Bianchetti. Bianchetti, sí, también de él vamos a estar hablando la semana que viene. ¿Querés destacar algo ahora como para hacer una pequeña introducción del estilo, por lo menos? Y bueno, no, Remo Bianchetti es este como algo... opuesto a esto que estamos hablando, él tiene una figuración más concreta, digamos. Hay como ciertos personajes que definen su obra, es una obra figurativa, la podemos enmarcar dentro de lo figurativo. Por lo tanto, si a alguien que le gusta el campo de lo figurativo, Remo Bianchetti es la clave. Representación de personas en un estilo particular de Remo Bianchetti, pueden ir a conocerlo, inaugura. Muy bien, entonces... dos invitaciones, dos artistas. Te agradecemos la comunicación, Erika, con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, nos vemos. Muy bien, era Erika Carabajal. Arte, pintura, dos propuestas pictóricas distintas. Invitados a todos a sublimar por la vía del arte. Allí estaremos. Lo importante es otra cosa.